Vamos a seguir con el tema un poco que iniciamos el miércoles pasado. Si recuerdan, hablamos de los pactos, los comparamos con los contratos, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra relación respecto al Señor en todo esto, verdad? Y el título de hoy lo titulé Los pactos con los hombres de la antigüedad. Los pactos con los hombres de la antigüedad. Primeramente, es importante definir y saber qué es pacto, ¿verdad? Un pacto, en el diccionario encontramos esta definición. Es un acuerdo entre dos o más personas que obliga, y subrayo obliga, a ambas, o sea, a ambos lados, a cumplir una serie de condiciones que se estipulan, ¿verdad? Generalmente se escriben, ¿no? Vean que justamente es un acuerdo, ¿verdad? Están los dos, las dos partes o ambas partes o entre la contraparte y la parte están de acuerdo o están los dos conformes con lo planteado en el pacto o en el contrato. De eso se trata, ¿verdad? Y la segunda palabra clave en esta definición de pacto es ambas partes están, ¿qué dijimos que subrayen? Están obligadas a cumplir ciertas condiciones. Es una obligación, ¿verdad? ¿O se imagina usted que está comprando un carro, yo me obligo a pagar el carro? No, pues no lo pago y no, lo quiero el carro, ¿verdad que no? ¿O sí, usted está con ganas de darle un carro sin que se lo paguen? ¿Verdad que no? No, pues págalo y te doy el carro. Es sencillo, ¿verdad? El trato. Y siempre y cada una de las partes debe de cumplir, está obligada. O sea, es su parte del trato. Si no la cumple, no hay trato, ¿verdad? Hoy veremos que desde el comienzo del relato bíblico, ahí en la Biblia, en ese libro que ahora ya nos tenemos empolvoreado, ¿verdad? Porque ahora en la computadora, o en el iPad, o en el celular, pues ahí lo tenemos, ¿no? La Biblia, ¿verdad? Electrónica. Pero fíjense, en ese relato bíblico que el Señor nos escribe, los pactos con los hombres que Él hace, el Señor, no han cambiado su esencia desde los tiempos antiguos. Todos son condicionales a algo. ¿A qué cree usted, mis hermanos? A nuestra fe, ¿verdad? Siempre fue así. Hay gente que todavía piensa que en la antigüedad era diferente. ¿Vieron que todavía nos encontramos con hermanos cristianos que piensan que en la antigüedad era diferente? Claro, quizás había diferentes condiciones, ¿verdad? Cristo no había llegado. Entonces tenían que ver, como nosotros dijimos, ¿no? Lo invisible, pero hacia futuro. Nosotros vemos lo invisible hacia pasado, ¿verdad? Ya Cristo vino y cumplió la ley. Entonces, ciertas cosas cambian, pero la esencia principal siempre es la misma. Nuestra parte del trato es nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Esta es la única y principal condición que debemos de cumplir nosotros, los hombres, los seres humanos, para mantenernos en esa fe en Dios y más específicamente en Cristo, claro, en la promesa de salvación del mundo. Y así lo demuestra el texto principal que vamos a ver hoy, Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículos, vamos a empezar desde el 1. Dice así la palabra de Dios en la Reina Valera: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Verdad que todos lo saben de memoria, no? Número 2. Porque ¿por qué cosa? La fe. Alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y aquí buen testimonio es la palabra clave. Porque por la fe pudieron esta gente de la antigüedad, del relato bíblico, alcanzar ese buen testimonio. ¿Cuántos queremos alcanzar buen testimonio? ¿Verdad que todos? Entonces, ¿qué es buen testimonio? En el griego viene, fíjense bien, la palabra martureo, que tiene un origen en ser testigos. Y los que estuvieron en las enseñanzas en los domingos ya se dan cuenta a qué me refiero, ¿verdad? Martureo viene de martus. ¿Y martus qué es? Mártir. Ser testigos, mis hermanos. Dar, testificar, dar evidencia. ¿Fíjense? Cuando uno le pide evidencia, ¿y cuál es tu evidencia de que eres cristiano? ¿Cuál es? Mi vida. Dígalo así, mi vida. Entonces, nuestra vida es la evidencia de que somos martus, mártires, testigos de que somos seguidores de Cristo. Y es necesario entonces, como la palabra misma martus, mártir, se refiere de esta vida, dedicarla a Dios hasta la muerte, ¿no? Si es necesario, significa, ¿no? O sea, con toda mi alma, con toda mi fuerza. O sea, esta es la fe que el Señor se agrada. Esta es la única fe que es la que el Señor dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque no hay otro tipo de fe, no hay fe pequeña, no hay fe grande, sino hay fe, claro, hay fe que empieza y fe que es añadida, dice la palabra, que va madurando, o sea, que se va fortaleciendo. ¿Entienden? O sea, pero no tiene nada que ver que, ay, él es grande o él es pequeño porque tiene fe grande o pequeña. Nada tiene que ver con eso, sino que tiene que ver, como dice la palabra, con mi martus, con mi testimonio, con mi dar evidencia con mi vida. Así dice la Biblia, como recién leímos en el Hebreos 11:2, alcanzaron buen testimonio los grandes héroes de la fe, que aparece en Hebreos 11, desde la antigüedad. Y dice, vamos a bajar hasta el versículo 5, ahí en Hebreos 11, versículo 5, dice así: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. O sea, Dios se lo llevó, fue arrebatado. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Subrayen eso, porque antes de ser arrebatado, Enoc, ¿qué pasó? Vivía una vida de mártir, de dar evidencia con su vida, de haber agradado a Dios. El sacrificio que hacía con su vida era de olor grato y agradable a Dios. Versículo 6, pero sin fe, ahí está, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, que Dios existe, que es el Dios único, que es el único Dios vivo, que es el todopoderoso, el dador de todo lo bueno, y que es galardonador, o sea, que es dador, remunerador, ¿de qué? De los que le buscan. Nosotros los cristianos buscamos a Dios, ¿verdad? Entonces, Él es nuestro galardonador, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos decimos amén a eso? Amén. Nadie aquí en la tierra, ni por más espiritual que sea, es mi galardonador. Ni nadie en el mundo, por más millonario o poderoso o político o gobernante, lo que sea, es mi galardonador. Mi galardonador es ¿quién? Dios, el Padre. Número 7 dice, el versículo 7 dice, entonces da el ejemplo, por la fe, también otro ejemplo, Noé, fue cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Vamos a orar para pedir sabiduría. Señor, danos sabiduría, Padre, porque te agradecemos que todo lo bueno, todo el galardón que nos has dado, Padre, y principalmente la salvación, ser parte de tu familia celestial, mi Dios, en la eternidad, por los siglos de los siglos. En eso nos gloriamos, Señor, porque somos parte por tu gracia en esa familia. Ahora venimos a aprender más de ti, venimos a fortalecer y añadir a nuestra fe. Señor, te pedimos sabiduría y te pedimos más de tu gracia en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada entonces vimos el pacto de Dios ¿con quién? Con la iglesia. Vimos cómo Dios, pusimos el ejemplo, ¿verdad? La analogía de que Dios nos daba un contrato de servicio. ¿A quién? A la iglesia. Y vimos cómo Israel también, pues Israel no cumplió ese contrato de servicio adecuadamente. Y fue un ejemplo, no como ahora vimos en Noé, ¿verdad? Que él dice que por su justicia él condenó al mundo. No es que Noé condenó al mundo, sino que la justicia de Noé lo salvó y lo separó, lo apartó del mundo. ¿Vieron la definición de santidad, verdad? Entonces, el ejemplo del pueblo de Israel, ellos fueron para dar un servicio de honra, que por medio de ellos todo el mundo vea el testimonio, la evidencia en el pueblo de Israel, y que ellos sean nación santa, pueblo escogido por Dios para ese servicio de honor a Dios. Pero, ¿qué vemos en el Antiguo Testamento y en los Evangelios? ¿Qué vimos? Que ellos no pudieron cumplir por la dureza de su corazón, por la cerviz alta, por etcétera, ¿verdad? Y por su rebeldía. Entonces, ¿qué pasó? Fueron desechados. Pero que fueron desechados no es eternamente, obviamente. Va a haber un tiempo, en los tiempos finales, en donde ellos serán, ¿qué? Restituidos. Dice en Romanos capítulo 9 al capítulo 11. Y en Zacarías, en muchos profetas. Entonces sabemos que Israel algún día va a ser, ¿qué? Restituido como pueblo de Dios. Gloria a Dios, ¿verdad? Mientras tanto, el Señor, como quiere que todo el mundo proceda al arrepentimiento, que todo el mundo venga a Dios, que todo el mundo sea parte de la familia de Dios, ¿qué está esperando? Que ahora sí, su pueblo, que no era un pueblo de sangre, ¿verdad? Un pueblo de muchos pueblos, nosotros, la iglesia, pueda cumplir, ¿qué? El mandado, la encomienda, el trabajo que Israel no pudo. Y ahí estamos, ¿no? La iglesia haciendo, tratando de agradar a Dios con eso, con ese servicio a Dios. Y vimos esa vez que era un contrato, ¿verdad? De que nosotros teníamos nuestra parte que cumplir. Hoy vimos la definición de pacto, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba? Muchos cristianos hoy en día no están cumpliendo su parte. Es como cuando uno va a hacer una transacción importante. ¿Cuál puede ser una transacción importante en esta vida? Yo qué sé. Vamos a ver, la compra de una casa, por ejemplo. Entonces, alguien, el que le vende, ahí le da unos papeles así, le dice, mira, yo soy el dueño, aquí están los papeles, y dame la platita, el dinero, ¿verdad? Y entonces, usted agarra y lo firma. Ahí está el dinero. Y ya es, ay, ya soy dueño de la casa, ¿no? Y se mete a la casa, y de repente ve unas personas viviendo. Y dice, ah, chis, ¿y estos quiénes son? No, somos los dueños de la casa. No, yo soy el dueño, mira, aquí dice. No, pues aquí dice que el dueño era otro. ¿Y con quién firmaste? No, con él, no era él. ¿Se fijan? ¿Cuántos haríamos eso comprando una casa? ¿Verdad que nadie aquí? ¿Verdad? ¿Verdad que es algo, una casa? Bueno, si estuvimos trabajando toda la vida, queremos comprar la casa, y bueno, entonces nos cuidamos de que la persona que dice ser el dueño sea el dueño, ¿verdad que sí? Vamos con un notario que sepa, un abogado que nos confirme y haga la investigación adecuada y pertinente. Vemos en la casa, la revisamos, su cimiento, su estructura, hablamos con los vecinos quizás. Hablamos con gente, llevamos a nuestros padres, a nuestros amigos de confianza, a un abogado, un contador quizás, para que me ayude a discernir. ¿Sí o no? ¿Sí no haríamos eso por una casa? ¿Y cuántos hacemos eso cuando decimos que somos cristianos? Cuando hay un pacto de por medio con el Señor. Muchas veces entre comillas, firmamos ese contrato con Dios y no lo leemos. Y entonces a muchos les va muy mal por eso, mis hermanos. Porque después, al no leer, al no tener conocimiento de qué es lo que debía de hacer y no lo hace, y empiezan los sufrimientos. Esa gente que ni siquiera pone el esmero o el empeño en leer o entender un contrato que se le ofrece y lo firma. Entonces, ese tipo de gente debe de atenerse a las consecuencias legales que implica el contrato, ¿verdad que sí? No se vale decir, lo firmé, pero no lo había leído. No, pues yo no sabía. Yo confié en que él sea, yo soy un hombre de palabra, por eso pensé que la contraparte era hombre de palabra, pero no pensé que me iba a timar, a embaucar, a mentir. No, vieron que no es así. El contrato de Dios con la iglesia es importante, muchísimo más que comprar una casa, o comprar un edificio, un pueblo, hectáreas de terreno, mucho más importante. Pero el contrato con Dios que Dios nos ofrece es sencillo, no es complicado. Dios hizo todo lo necesario para que seamos parte de su familia, enviando como hombre ¿a quién? A su unigénito, único hijo, Jesucristo, para que Él cumpla la ley y sea aquel cordero de Dios que en perfecto sacrificio en la cruz obedezca hasta la muerte, librando del pecado ¿a quiénes? A todo aquel que crea, o mejor dicho, le crea a Dios, ¿verdad? Y volvemos de vuelta a lo mismo, la fe que nos amarra con el Señor. Dios escribió por medio de la inspiración divina de sus siervos, claro, un contrato del cual nosotros firmamos con nuestra fe. No firmamos nosotros con nuestra sangre, o alguno hizo alguna obra, alguna buena acción que pueda salvarlo, ¿verdad que no? Nadie lo firmó con su propia sangre. Nosotros lo firmamos con nuestra fe, y nuestra fe basada en la sangre del Cordero de Dios. Dice que la fe es por el oír, y el oír ¿qué cosa? La palabra de Dios. No es el oír cualquier cosa, es el oír la Biblia, la palabra de Dios. Oímos y luego respondimos de una manera responsable, creyéndole a Dios. Cuando oímos la Biblia con entendimiento, no nomás oírla como una repetición, así nomás porque sí, como cualquier otro libro, ¿verdad? Sino aprendiendo la doctrina de Dios, lo que realmente Dios quería decirnos. Nuestra fe entonces así, y solo así, mis hermanos, nuestra fe es añadida para crecimiento. Y en ese contrato ofrecido por Dios al hombre, dejó muchos ejemplos, mis hermanos, muchos, en su palabra, desde tiempos antiguos, para que nuestra fe, que nos mantiene cumpliendo nuestra parte del contrato, crezca y sea fortalecida, añadida, para brindarle a Dios la contraparte, ¿un qué? Un buen servicio, un servicio digno, como quien se lo merece, como se lo merece el único Dios vivo, el Todopoderoso. No es cualquier cosa, no es cualquier presidente de país, por más poderoso que sea el país, no es cualquier Carlos Slim, no es cualquiera, es Dios, y es un servicio de gran honra. La iglesia, dijimos que en su parte de contrato a cumplir entonces es que, simplificándolo, es andar en fe, andar en fe. Claro que hoy día muchos susodichos cristianos no saben qué es andar en fe. Y no es pecado, puede ser que no lo sepan, porque leen la Biblia y por ahí pues son, y muchos maestros los confunden. En las iglesias de ahora desligan, o sea, ¿saben lo que es desligar, verdad? Quebrantar, una ruptura, ¿verdad? Desligan la fe del concepto que realmente los amarra al contrato de Dios, que es el cumplimiento de su parte. dicen o piensan, ya cumplí por creer ya cumplí, sin entender que creer supone llevar a cabo el mismo contrato. ¿Se imaginan? Está el contrato así y lo voy a firmar y antes de firmar, sí, te creo lo que dices aquí. Y el otro, bueno, bueno, fírmelo. No, no, pues yo te creo. Fírmelo, no, te creo. ¿Se imagina? No sería algo razonable, ¿verdad? Que hagamos en la vida de aquí a real, ¿verdad? Es algo incoherente, es algo que no tendría sentido. Pero así andan muchos cristianos que dicen que ya creí y ya con eso cumplí. Desligan lo más importante, porque el cumplir nuestra parte como integrantes de la iglesia es claramente honrar el contrato, obedecer mi parte, lo que dice que yo debo de hacer. ¿Pero en qué forma? En forma voluntaria. Y ese cumplir u obedecer se debe de hacer porque sabemos en quién hemos creído. Hebreos 11:6, ahí bien claro lo dice. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Fíjense bien, las causas de la rebeldía, ¿qué es? ¿La falta de qué? De fe. Es lo contrario a lo que dice aquí, pero es lo que dice aquí, pero lo estoy tomando en la manera inversa, ¿verdad? Sin fe no podemos agradar a Dios. Entonces, cuando yo soy rebelde, cuando soy desobediente, cuando no cumplo o no doy evidencias, etcétera, eso demuestra que mi falta de fe. Es importante escuchar y revirar, porque si dice que si sin fe no puedo agradar a Dios, pues ¿cómo le estoy haciendo? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que Dios no solo existe, sino que también Él es el galardonador, el bendecidor, el que bendice mi vida a los que le buscan. No es obedecer o tratar de cumplir con Dios porque tenemos una agenda personal, algún objetivo propio, algún anhelo que yo quiero cumplir. No, honramos el contrato con Dios porque andamos en fe. En otras palabras, obedecemos a Dios porque creemos quién lo escribió y creemos que el que lo escribió, ahí lo puso en la Biblia y así lo creo. Así que lo que Dios promete en la Biblia, lo creo. Tengo fe en que Dios cumplirá. Lo que Dios advierte en la Biblia, dice, cuidado, prevención, ten cuidado. ¿Qué hago? Presto atención y tengo mucho cuidado. Lo que Dios prohíbe o dice que no hagamos en su palabra, la Biblia, no lo voy a hacer. Voy a luchar y vencer a mi carne, porque sé que no me irá bien haciendo lo contrario o llevándole la contra a Dios. ¿Qué ganamos llevándole la contra a Dios? ¿Verdad que nada? Nada ganamos, todo perdemos. Y usted firmó el contrato de servicio a Dios. Si usted firmó el contrato de servicio a Dios por cualquier otro motivo que no sea la fe, entonces tarde o temprano, y a veces más temprano que tarde, no podrá honrar su parte en el cumplimiento de ese contrato, de ese pacto, de una manera adecuada y una manera completa. Es imposible. ¿Vieron cuando uno anda en sus propias obras, que anda en su propio yugo? Tarde o temprano se cansa. En cambio, cuando uno anda con la motivación correcta, que es la fe, el haber creído que Él es Dios y Él es el único dador de todas las bendiciones de los que le buscan, entonces el servicio a ese pacto, es honrar mi parte, no es una carga, sino es un honor. Es una maravilla. Es muy diferente. Yo se lo digo por mi propia experiencia, mis hermanos. Yo no sé la experiencia de cada uno de ustedes. En algunos me lo han comentado y gracias que me lo han comentado. Pero yo sé mi parte, yo estuve en las dos partes. Y realmente tratar de cumplir por mis obras o con motivaciones no adecuadas, o sea que no salen de la fe verdadera y genuina en Cristo, es dificilísimo. Es dificilísimo, es como una piedra que uno tiene aquí. ¿Vio el yugo que habla en Mateo capítulo 11, verdad? Digo que soy cristiano, fíjense, digo que soy cristiano y me congrego, porque pues ahí, ¿no? Pues quiero cumplir. Digamos, una motivación errónea sería, quiero cumplir mi sueño de ser alguien. ¿Verdad que mucho en las sectas se da eso, verdad? O en las iglesias de corte, de esas que le dicen de, ¿cómo le dicen? De prosperidad, ¿verdad? De llegar a ser alguien importante, ¿verdad? Esas motivaciones son, yo estaba dentro de eso, por eso lo puedo decir así tan abiertamente. Y cuando escucha en la Biblia y ve en la iglesia, en la predicación, que dicen que el quien quiera ser el mayor, el principal, debe de servir al menor, al más débil, al pobre, al enfermo, pues eso ya no le gusta. Se vuelve una traba, se vuelve un yugo para esa persona, porque él no quiere servir, sino quiere ser servido. O el que dice ser cristiano para que Dios le prospere, ¿verdad? No es lo más importante, mis hermanos, en lo espiritual, ¿no? Porque hay una prosperidad espiritual, ¿verdad? Sino en las cosas temporales de esta vida, en lo material, el dinero, las propiedades, los carros, etcétera. Poco a poco, esa persona se va a encontrar y se va dando cuenta de que el contrato que firmó sin saber las verdaderas condiciones que Dios puso, se va a encontrar con versículos así como Lucas 12:15, no lo busque, dice, ¿qué dice ahí? Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y cuando se encuentra con algo así, y a mí me pasó, me acuerdo, me impacta. ¿Por qué lo impacta? Porque mis motivaciones no eran esas, no estaban fundadas en la roca, en Cristo Jesús. Mi fe era la fe del mundo, no era la fe en Cristo. O se encuentra con dichos como en Hechos capítulo 20, 35, en donde dice, más bienaventurado es dar que recibir. No, pues si el que anda porque quiere que sea prosperado, no, es el recibir. Yo quiero recibir mi bendición y en mi cuenta bancaria si es posible, ¿verdad? Pero en la Biblia dice lo contrario, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Usted lo cree? Amén. Cuando esas personas ven la letra chica, ¿verdad? ¿Vieron? ¿Saben lo que me refiero a la letra chica, verdad? Todos firmamos un contrato del banco, ¿verdad? ¿Vieron? Yo trabajé 8 años en un banco y yo decía, yo me acuerdo, yo hace 20 años yo no usaba mis lentes y tenía una vista de águila, me decía, o sea, veía bien. Y eran unas letras que casi no las podía leer. O leía un poquito y ya me dolían. ¿Sí o no? ¿Sí se encontraron con esas letras chiquitillas, bien chiquititas del banco? Son para que no las lean, en verdad. Por si no lo sabían, ¿no? Eran para que no las lean. Pero aquí, estas personas o este tipo de cristianos que andan con su yugo, tienen con esta letra chica porque la ven chica por ellos mismos, no porque Dios la escribió chica como los bancos, ¿verdad? Sino porque no la quieren o no les agrada o no cuadran con sus motivaciones personales. ¿Y qué pasa entonces? Se echan para atrás. Apostatan. Y a veces esas motivaciones desviadas no solo son por propia voluntad o de mis deseos internos, también tiene que ver mucho con las iglesias, ¿verdad? Y qué difícil es encontrar buenas iglesias en estos días. No hay mucha sana doctrina. Y muchos predican no la interpretación de Dios, sino interpretación humana, doctrinas humanas o de demonios. Quitan y agregan según les venga ahí la conveniencia. Pero tampoco es casual que estas personas estén o permanezcan en ese tipo de iglesias, entre comillas. ¿Por qué? Porque se sienten a gustos ahí. Llenan sus expectativas equivocadas y mantienen sus esperanzas de cumplir, no el contrato de Dios, sino con uno mismo, con mis deseos personales, con mi carne. Fíjense cómo le dice Pablo a Timoteo, ¿verdad? Que se cuide de eso en 2 Timoteo 4:3. Lo voy a leer en Palabra de Dios para Todos. 2 Timoteo 4:3 dice así: porque llegarán tiempos en que la gente no querrá escuchar la verdadera enseñanza que conduce a una vida recta, dice esta traducción. Me gustó mucho cuando dijo eso. Y solo buscarán rodearse de maestros que los complazcan, diciendo lo que quieren escuchar. La gente dejará de escuchar la verdad y comenzará a dejarse guiar por historias falsas. Fíjense. Por eso hay que orar, mis hermanos, por los líderes, los pastores, los predicadores, los maestros, para que no se desvíen ni un milímetro, ni un milímetro, ni a la derecha, ni a la izquierda. Que no quiten ni agreguen a la doctrina de Dios, a lo que realmente Dios quiso decirnos. Y en su palabra, fíjense, nos ha dejado muchos ejemplos, muchos buenos testimonios, martus, muchos testigos, mártires, de los que cumplieron por fe, no por obras, por fe, el contrato de servicio a Dios. Cumplieron su parte del contrato, ¿verdad? ¿Cuántos queremos cumplir nuestra parte también? ¿Verdad que todos aquí? Amén. Volvamos al pasaje principal de hoy para ver el primer ejemplo de martus, de testigo por su fe, Enoc. Vamos a ver nomás a Enoc y a Noé. Vamos a Hebreos 11:5 y ahora sí voy a leerlo en la Palabra de Dios para todo. Voy a cambiar a la versión, a la traducción Palabra de Dios para Todos. Hebreos 11:5 dice: por la fe Enoc no murió. Dios se lo llevó con vida de este mundo. Por eso nunca pudieron encontrar su cuerpo. Se da testimonio de que antes de ser llevado, Enoc agradaba a Dios. ¿Cuántas palabras están ahí porque Dios quiere que estén ahí? ¿Verdad que todas las palabras en la Biblia? Y ahí está bien claro, ¿no? Cuando se habla, fíjense bien, cuando se habla de Enoc, ¿qué se le viene a la mente? Porque en la Biblia no habla mucho de Enoc, aunque sabemos que Enoc tenía un libro, el libro de Enoc, ¿verdad? Que muchos en la antigüedad citaron, ¿verdad? De hecho, pues Judas lo cita, ¿verdad? Aquí en el Nuevo Testamento. Y vemos que era un libro, según las tradiciones de los hebreos, que era muy visto, muy visto. Pero en la Biblia, en la Palabra de Dios, muy poquito aparece Enoc, muy poquito. Pero cuando nosotros nos hablan de Enoc, ¿qué se nos viene en la mente? A ver, ya sabemos, ¿verdad? El arrebatamiento, ¿verdad? Que todos nos queremos ir sin morirnos. ¿Cuántos se quieren ir sin morirse? Todos. Pablo también, ¿verdad? Que él decía, ay, seremos arrebatados. No, Pablo no se le cumplió. Él fue decapitado, él fue martus, mártir, ¿verdad? Él dio evidencia de su fe. Nosotros esperemos, todos tenemos esa misma esperanza que el apóstol, ¿verdad? Y fíjense bien, siempre cuando hablamos de Enoc, viene de nuestra mente el arrebatamiento de la iglesia. Y más en estos últimos tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? En 1 Corintios 15:51, seguimos en la Palabra de Dios para Todos, dicen: pero escuchen este secreto, misterio, ¿verdad? No todos moriremos, pero todos seremos transformados. O sea, todos los que estamos en Cristo Jesús seremos transformados a un cuerpo semejante a Dios. Y en esta última generación no morirán. Eso es la gran noticia, ¿no? En un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, dice la palabra, ¿no? Es un ejemplo que nos deja por escrito el Señor, para que nuestra fe claramente sea añadida, ¿sí o no? Es un ejemplo que nos da esperanza, que nos queremos aferrar a eso, ¿no? Porque no es fácil realmente creer que esta última generación de cristianos no morirán y podrán, como Enoch o como Elías, ser arrebatados al cielo sin morir físicamente, para siempre ya estar con el Señor. Es algo increíble, ¿verdad? ¿Cuántos, cuando uno se lo pone a pensar así, dentro de sí, cómo le resulta eso? ¿No le resulta algo como de cuento de como una fábula, ¿verdad? Como un cuento así como supersticioso o algo increíble, ¿no? Sobre, muy sobrenatural, ¿no? Pero ¿cómo puede ser posible esto, verdad? Pero justamente en la Biblia es en donde encontramos muchas veces esta pregunta: ¿cómo puede ser esto posible? Es una pregunta válida del hombre frente al poder de Dios, que dice en su palabra lo que dice y lo que puede hacer. Como María, ¿se acuerdan? Como María, cuando el ángel le dice: tú vas a dar a luz. ¿Y ella qué dijo? ¿Cómo puede ser esto si nunca he conocido a hombre? O Felipe, cuando Jesús le dijo: bueno, vamos a alimentar. Cuando alimentaron a los 5,000 hombres más mujeres, póngale que son 15,000 o 20,000 personas. ¿Y qué pasó? Y le dice Felipe: ¿cómo? ¿De dónde vamos a comprar pan para que coman todos estos? Dice. O sea, por más que él sabía del poder de Dios, sabía que Jesús era el Mesías, ahí estaba a su lado, había hecho grandes milagros, y cuando dice: vamos a alimentar a todos estos, ¿qué le dijo Felipe? Pues, ¿cómo? ¿Cómo vamos a hacerlo? Y es cuando viene la fe que mueve montañas, mis hermanos, porque así lo dice, si, así lo dice el Señor: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Todo. Yo a veces cuando leo esto digo: ay, Señor, a veces esto se me hace así como, perdón que lo diga de esa manera, exagerado, ¿no? Porque mucha gente se puede desviar, Señor, viendo este versículo de Marcos 9:23. Se puede confundir. Pero bien claro lo dice de esa manera, sin pelos en la lengua: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Cuando Dios utiliza su poder, por eso dice eso, cuando Dios utiliza su poder para honrar su pacto, o sea, su parte del contrato, es poder sobrenatural, no es poder del hombre, el cual siempre nos quedamos sin palabras al ser testigos, mártires de ese tipo de poder. Yo sé que aquí hay muchos que tuvieron experiencias del poder de Dios en sus vidas: sanidad, sanación, milagros, visiones, etcétera, ¿verdad? Yo tuve algunas y las he comentado, y realmente no me salvan, obviamente, ese tipo de milagros, pero cómo me confortan, ¿verdad? En mis momentos débiles, en mis momentos débiles, en la intimidad con el Señor. Esos momentos a veces yo digo: ay, Señor, ¿te acuerdas cuando vi esa visión? Ay, eso, no me la haces ver otra vez. Ahora que ando con la fe desgastada. Pero no, pues no, nunca me pasó verlo de vuelta. Pero fíjense, es así. Cuando Dios cumple su parte, es con un poder sobrenatural que nos hace siempre estar a la expectativa, ¿verdad? Sabemos que Dios, sabemos que todo le es posible a Él, y sabemos que por escrito así también nos los dijo. Ay, ay, y estamos a la expectativa de ese poder ilimitado. ¿Qué significa? Que Él es galardonador, que es remunerador, que es el que paga. Dice: yo pagaré. El Señor lo dijo y lo puso por escrito. Pues yo le creo, ¿verdad? Y recordemos que Enoch pudo ser arrebatado por Dios porque anduvo en fe. Génesis 5:22, seguimos en palabra de Dios para todos. Génesis 5:22, dice así la palabra de Dios. Palabra de Dios para todos. Después del nacimiento de Matusalén, Enoch, o sea, Enoch fue el padre de Matusalén, Enoc anduvo por 300 años en comunión con Dios. Y algunos nos quejamos porque estuvimos ya 5, 10 años, ¿no? Con Dios. 300 años en comunión con Dios, dice esta versión. Y durante ese tiempo tuvo más hijos e hijas. O sea, cumplió también el propósito de Dios multiplicándose, ¿verdad? Siendo fructífero, ¿verdad? Y en total, Enoc vivió 365 años. Todo ese tiempo, Enoc anduvo en comunión con Dios. Y de pronto un día desapareció porque Dios se lo llevó. Gloria a Dios, ¿verdad? Enoc pudo dar buen testimonio, martus, dar evidencia de su fe con su vida. Enoc andaba en los caminos del Señor, caminaba cerca de Dios para poder escuchar la voz de Dios. Era amigo de Dios. En otra traducción se lee así: como obedecía a Dios en todo, ya no volvió a saberse de él porque Dios se lo llevó. Dios dijo: ay, este ya vente conmigo. Ya te extraño. Vente. Siempre es así. Fíjense, porque es un pacto, mis hermanos. Porque vimos al principio de la enseñanza la definición de pacto, ¿verdad? Dos partes honran o cumplen cada uno lo que le corresponde cumplir o honrar. Dios cumple sus promesas, su parte, lo sobrenatural, con su poder ilimitado, lo increíble, lo maravilloso, lo que no se entiende con la mente racional del hombre. Y nosotros, los seres humanos, cumplimos con nuestro andar en fe, caminar junto a Dios, escuchar su voz cerca de Él, obedecer sus mandatos, siendo sus amigos, sabiendo que el primer beneficiario de esa obediencia, de ese honrar ese contrato que Dios propone, no es Dios mismo, sino nosotros mismos. Deuteronomio, miren, vamos nomás a unos pasajes en donde vemos es por escrito, Dios lo puso. Deuteronomio 11:26, rápidamente vaya a Deuteronomio 11:26-28. Y dice así la palabra de Dios en la Reina Valera: he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición, ¿y qué? Y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Te lo escribo y te lo reescribo en el contrato. No hay excusa. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Fíjense, un capítulo después, capítulo 12 de Deuteronomio, versículo 28, dice así: guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, que yo te instruyo, significa, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya ¿qué? Bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Y amén, digo, ¿verdad? Pero dice: no, hermano, eso es puro Antiguo Testamento. Nosotros no somos judíos. Bueno, espérese. La Biblia es toda completa, ¿verdad? La palabra de Dios. La Biblia tiene caducidad, ¿verdad que no? Es toda el consejo sabio de Dios. Amén. Pero vamos al Nuevo Testamento, Mateo 7:24, seguimos en la Reina Valera, al 25. 7:24 dice así: cualquiera, pues, que me oye estas palabras, o sea, su sabio consejo, la Biblia, y las hace, las compararé a un hombre prudente, sabio, que edificó su casa sobre la roca. ¿Y qué pasó? Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Somos cristianos, no nos libra de las penurias de la vida, ¿verdad que no? De las enfermedades, de un vecino ruidoso, de la gente mala del mundo, ¿verdad que no? ¿Verdad que batallamos? Bueno, vinieron contra esa casa, contra nosotros. ¿Y qué pasó? No cayó. ¿Le cree a Dios? Yo le creo. No cayó porque estaba fundada, cimentada sobre la roca que es Cristo Jesús. ¿Y cómo termina el capítulo que nos promete que habrá una generación final que será arrebatada como Noé? Enoc, perdón. Ya lo quise hacer a Noé también. Ya le agregué, bueno, como a Enoc. ¿Cómo termina ese capítulo en 1 Corintios 15, 58? Es el último versículo de ese capítulo. Y dice así en la Reina Valera, dice 58. Así que, miren, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Que somos poquitos de repente los miércoles. Hoy no somos tan poquitos, pero generalmente somos más poquitos los miércoles, ¿verdad? En una empresa, una compañía, ¿verdad? ¿Qué pasaría? Pues así, el presidente o el dueño diría, no, los miércoles esto no deja ganancias. No vale la pena perder tanto tiempo por 2-3 almas, ¿verdad? Por 2-3 personas. Pero en la obra de Dios, en la obra del Señor, aunque sea una sola alma, mis hermanos, la que escuche, la palabra de Dios me da esperanza y añade a mi fe, diciéndome, no es en vano tu servicio a Dios. No es en vano. Estás cumpliendo, estás honrando tu parte del contrato de servicio. Y para Dios eso es de gran estima. ¿Y cómo le fue con el pacto de Noé? Rápidamente vayamos al pacto noético, le dicen, ¿no? Es igual al de Noé y a los de otros tantos hombres de la fe, de la antigüedad y hasta el presente. Hebreos 11:7, volvemos a palabra de Dios para todos. Hebreos 11:7, dice así. Por la fe, otra vez, por la fe, Noé recibió una advertencia de Dios sobre algo que aún no se podía comprobar. Respetó la advertencia de Dios y construyó un barco muy grande para salvar a su familia. Con su fe, Noé demostró que el mundo estaba equivocado, dice esta versión. Y así recibió las bendiciones del que agrada a Dios. Increíble. Vayamos al relato bíblico original en Génesis, al que se refiere este texto bíblico de Hebreos 11 que acabamos de leer. Vamos a Génesis 6:9. Seguimos en palabra de Dios para todos. Génesis 6, versículo 9. Y dice así la palabra de Dios para todos. Génesis 6:9. Esta es la historia de la familia de Noé. Me gustaría que diga, ahí ponga su nombre, ¿no? Esta es la historia de la familia de Mario, por ese ejemplo, ¿no? Él era un hombre justo y honesto entre la gente de esa época. Y vivía de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, vivía como Enoc, como su bisabuelo, agradando a Dios, honrando su parte del pacto. Vamos a bajar hasta el versículo 11. Fíjense cómo dice la palabra de Dios. Ante los ojos de Dios, la tierra se había corrompido porque estaba llena de violencia, como ahora, ¿verdad? Cuando Dios vio que la tierra estaba arruinada porque todo ser humano llevaba una vida corrupta, le dijo a Noé, he decidido acabar con todos los seres vivientes porque la tierra está llena de violencia. Así que pronto los destruiré a ellos y al mundo entero. Fíjense, llega un momento en que no es que la paciencia de Dios se acabe, eso está mal dicho, ¿verdad? Pero hay un momento en que la violencia, la maldad, la oscuridad es tan rampante que tantos inocentes mueren, en donde ya casi no hay justos, no hay gente que quiera agradar a Dios. Que el Señor dice, corte y empezamos de nuevo, ¿verdad? De hecho, cuando Noé es ya baja del arca después del diluvio, la primera, después que él hace su altar y le da sacrificios y adoración al Señor, el Señor le da la primera instrucción a Dios: el que mata hombre será muerto por esa sangre. Y si un animal mata a un hombre, también será muerto el animal. O sea, y uno se queda, ay, ¿por qué de repente estaba todo así? Gloria a Dios, y de repente da una instrucción así, todo media sangrienta, ¿verdad? Dice, ¿por qué? Porque justamente era porque ese orden de Dios, la justicia de Dios que había delegado en los gobernantes, no se estaba cumpliendo. Por eso la primera, ahora Noé, son 8, ¿verdad? O sea, tú no solo eres mi hijo, ahora vas a ser gobernante de tu familia y van a empezar, ¿verdad?, de vuelta a la humanidad. Pero la primera orden que le da es ojo por ojo, diente por diente. O sea, el que mata tiene que ser muerto. Parecerá sangriento, pero en la justicia secular eso se debe de cumplir. Si no es, vemos lo que pasa, ¿verdad?, ahora en los gobiernos en general, ¿no?, que un ladrón mata. Por ejemplo, otro día en Corea estábamos viendo, yo con mis hijos les estaba enseñando que hay mucha violencia en Corea, que es un país muy, entre comillas, ordenado. Y había mucha violencia, muchos asesinatos. Muchos matan al padre por dinero, cosas así. O sea, bien cosas tremendas están pasando allá. Y fíjense bien, las penas que les daban al que había asesinado a su padre, a su esposa, a su esposo, a su hijo. Eran toda gente así, entre familiares. Las penas que daban, como no hay pena de muerte, eran de 10 años. A uno le dieron de 6 años. Y después salen por buena conducta. Entonces, ¿qué vemos ahí? Que a los 6, 7 años te encuentras en el Oxxo con el que mató a tu papá. Ahí está en el Oxxo. ¡Ay! ¿Qué pasó? No, pues ya salí libre después de 6 años. Ya cumplí la condena. ¿Vieron cómo es eso? Rompen vidas, destruyen familias y después salen libres. Por eso nosotros no somos ejercedores de la justicia de Dios. Nosotros somos perdonadores, ¿sí o no? Pero el gobierno secular tiene que honrar la justicia de Dios. Bueno, eso era un comentario aparte. Sigamos. Luego, fíjense bien. Luego ahí después dice, bueno, decidí acabar con todo, ¿verdad, Noé? Y le da la solución al problema. Le dice, construye un barco de madera. Y es muy específico el Señor. Le dice que la puerta tiene que estar así, que 3 pisos, que tanto por tanto y así, ¿no? 17, versículo 17 dice, estoy a punto de enviar un gran diluvio a la tierra para destruir todo ser bajo el cielo que tenga aliento de vida. Todo en la tierra morirá, pero haré un pacto contigo, le dice a Noé. Tú entrarás al barco con tus hijos, tu esposa y tus nueras. Miren, es muy fácil, ya sabiendo el resultado, ¿no?, ya viendo la película, ¿verdad?, de la historia, ¿verdad?, decir que pues yo también haría lo mismo. Pero realmente lo que Dios le estaba advirtiendo aquí a Noé, el diluvio, ¿no?, que iba a llover tanto que iba a inundar toda la tierra, era algo nunca visto en su época, porque ni siquiera llovía en su época. O sea, él no sabía lo que era la lluvia. Dice en Génesis 2:6, no lo busque, dice que subía de la tierra, ¿qué cosa? Vapor. Y ese vapor que subía de la tierra, como los geysers, ¿vieron los geysers allá en Estados Unidos? Bueno, ese dice que regaba toda la faz de la tierra. O sea, no había lluvia. Mucho menos de una manera esa lluvia que raería, destruiría toda la tierra e inundaría todo. Hasta desaparecer a todos los seres vivos sobre la tierra. Cuando en el versículo 18 dice que Dios haría un pacto con Noé, se ve que es condicional, como todo pacto vimos, ¿verdad?, como todo contrato. ¿Y cuál era la condición? ¿Y cuál era la parte que debía de cumplir Noé, mis hermanos? ¿Cuál era? En línea general, pues ser obediente, dirán, ¿verdad? Esa es la respuesta fácil. Pero más específicamente, ¿qué? Construir el barco de madera. 18, pues haré un pacto contigo, tú entrarás al barco. Pero si Noé no cumple su parte, ¿a dónde va a entrar? ¿Sí me entiende? O sea, es el pacto. Ay, yo soy el elegido de Dios. Ya hice, yo conozco a Dios, escucho la voz de Dios, tengo mis dones. Pero no hace el barco. Imagínense que Noé tuvo como 100 años, dicen algunos teólogos, dicen 120, otros dicen 100, otros dicen poco menos de 100, etcétera, ¿verdad? Hay muchas hipótesis, pero póngale en promedio 100 años tuvo para construir el barco, ¿verdad? Un barco gigante, ¿verdad? Entonces, pero el barco no iba a aparecer de la nada, ¿verdad? Por fe aparécete, por fe. No, él tenía que ponerse, cortar los árboles, lijar, limar, serruchar, clavar cada cosa y una y otra, y hacer el barco, un barco gigantesco. Él lo tenía que haber hecho, porque después haré un pacto contigo, le dijo Dios, y tú entrarás al barco. Y Noé no hizo el barco. Entonces después pasaron y viene el diluvio, empieza a caer la lluvia, y él dice: Señor, ¿y el barco? Pero era porque tú tenías que haber hecho el barco, Noé. Es un pacto. No cumpliste tu parte. Me arruinaste el plan, Noé. ¿Se imagina? La parte del pacto a honrar por Noé era justamente el construir ese barco y meter al barco a los animales que les dio. Y fíjense, tampoco no se estresen, porque los animales, dice la Biblia, que vinieron hacia él. O sea, no era que él los anduvo buscando, cazando a los animales, ¿se imagina? No, los animales vinieron, Dios los trajo a él. Y hasta Dios, ¿qué hizo? Cerró la puerta. Otra parte de su parte hacer, aparte de construir, también dice en el 21 versículo, dice que también debes almacenar y llevar un poco de cada tipo de comida para que se alimenten tú y los animales. Esto sí, la administración de la bodega se la dejó a Noé. Ahora, como Enoc, su bisnieto Noé, anduvo con Dios, caminó la carrera de la fe, también fue amigo de Dios, era hombre justo y honesto, apartado para Dios, santo, entre tanta maldad y violencia. Y en el versículo 22 así lo dice: Noé hizo todo exactamente como Dios le ordenó. Todo exactamente, me gustan esas palabras. Cumplió y dio honra al pacto con Dios. Construyó el barco, esperó que vengan los animales, los metió ahí, ¿sí? Y les preparó antes la comida que debía de poner, y les dijo a su familia, y se metieron al barco. ¿Sí o no? Cumplió su parte. Génesis 8:1, seguimos en palabra de Dios para todos, dice así: entonces Dios se ocupó de Noé, fíjense, y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en el barco. Hizo que un viento soplara sobre la tierra y el agua comenzó a evaporarse. O sea, ya había hecho el diluvio, llovió por 40 días y 40 noches, y después pasaron 150 días y empezó las aguas a evaporarse. Las fuentes de la tierra y las ventanas del cielo se cerraron y dejó de llover. El agua comenzó a bajar poco a poco, dice la palabra. Dios nunca se olvida de su parte a cumplir. Aquí lo vemos. Siempre Él se ocupa de su parte, de lo suyo y de los suyos. Pero también, mientras Dios cumplía su parte en el tiempo oportuno, en el tiempo de Dios, ahí estaba, ¿qué cosa, mis hermanos? La prueba, las dificultades e incluso la desesperación. Yo no sé cuánto estuvo Noé, 300, alrededor más o menos, saqué el cálculo, 300, a un año, 370 días más o menos, lo que saqué yo, encerrado con su familia, con toda esa cantidad de animales en el arca y lloviendo afuera, rodeado de agua. Imagínense, alimentando a los animales. Pues no había pastilla, ¿vieron? ¿Cuántos estuvieron en un barco? No se marearon los que estuvieron. Yo fui un barquito ahí chiquito y a la media hora ya andaba que casi me muero. O sea, ¡ay, qué tremendo! Y me dieron una pastilla y ya con eso me alivió un poco, ¿verdad? Sí, los que fueron a un barquito, lo que sea, un botecito, pero así con las olas así. No, es tremendo. Yo no sé cuánto estuvieron aguantando eso, pero sí estuvieron aguantándolo. Y también sabemos que quizás se desesperaron, quizás no Noé, pero sus hijos y sus nueras andaban desesperados, supongo. Y dice Génesis 8:18, así Noé y sus hijos, su esposa y sus nueras, ya después del diluvio, ya después del año que pasaron ahí, ¿qué hicieron? Salieron. Dios permitió que salgan del barco. 19, todos los animales domésticos y salvajes, todos los que se arrastraban por el suelo y todas las aves salieron en familia. Entonces Noé construyó un altar, fíjense lo primero que hizo, construyó un altar en honor del Señor y tomó algunos animales de cada animal puro y de cada ave pura, los quemó completamente, o sea, ofreciéndolos como sacrificio en el altar. Es un holocausto de quemado, ¿verdad? O sea, antes de la ley, fíjense cómo estaba, había instrucciones, no sabemos porque no las tenemos ahora, ¿no? Pero eran muy similares a lo que estaba escrito en Levítico. El Señor dice que en el 21 olió el agradable aroma de los sacrificios y se dijo a sí mismo el Señor, puesto que desde su juventud el ser humano tiende siempre a hacer el mal, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa del hombre. Así que nunca volveré a destruir todo ser viviente como lo acabo de hacer, o sea, por agua. Mientras el mundo exista, siempre habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, y día y noche. Noé, historia de bendición por cumplir, ¿qué? Su parte, por honrar su parte. Y miren, tiene el final feliz de Génesis 9, 1, dice así. Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, tengan muchos hijos y pueblen el mundo. Otra vez la misma bendición, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Allá más abajo, todos estarán bajo su dominio. Les dio otra vez el dominio, la administración, la mayordomía del mundo. Y dicen, pueden comer cualquier animal, así como les he dado las plantas verdes para comer, ahora les permito que coman de todo. 8, vamos a bajar al versículo 8. Dice, luego Dios le dijo a Noé y a sus hijos, fíjense bien, hago este pacto con ustedes, sus descendientes, y todo ser viviente con todas las aves y los animales salvajes y domésticos que desembarcaron con ustedes. Les prometo a ustedes que nunca más usaré un diluvio para terminar con la raza humana y nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Y Dios dijo, esta es la señal del pacto que hago con ustedes y con todos los seres vivientes. Mi pacto continuará por todas las generaciones. En las nubes cuelgo mi arco, el arco iris, que servirá como señal del pacto que hago con todo, con el mundo. O sea, con Noé. Este es el pacto con Noé. O sea, Noé fue el beneficiario de él cumplir su parte del pacto. Entendámoslo, mis hermanos, cómo me añaden a mi fe estas historias antiguas que el mismo Padre Celestial nos relata por medio de su palabra. Nos quedamos con esa pregunta, ¿verdad? ¿Cómo añaden a mi fe? Son ejemplos claros de cómo debemos de hacer para ser bendecidos, ¿verdad que sí? Cumplir y honrar nuestra parte del pacto, de ser parte de su iglesia gloriosa. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por ser parte de tu iglesia. Hay una sola iglesia, no hay dos, porque uno solo es el cuerpo y una sola es la cabeza, Jesucristo. Señor, sabemos que tú ya hiciste todo por nosotros y no andamos por sacrificios, no andamos por obras, no andamos con el yugo nuestro, sino que andamos por fe, mi Dios. A veces nuestra fe cae, tropieza, Señor. Perdona nuestra incredulidad, mi Dios. Señor, en este momento te queremos pedir, Padre, que a cada una de las almas que aquí se encuentran, Señor, dale de tu sabiduría, dale de tu discernimiento, Padre. Abre corazones, Padre, para que tu palabra de vida pueda inundar, Señor, esa alma, esa vida, Padre, y pueda ser guiada a firmar este contrato, Señor, pero por amor y en obediencia, porque sabemos quién es, en quién hemos creído. y quien es el galardonador de todos los que le buscan. Por esa y por eso, Señor, y solo por eso, por nuestra fe, te honramos con nuestro servicio. Ayúdanos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.